La Hora Magallanera, una producción nacional independiente de Carlos Feo, certificado número 2467. Fanáticos magallaneros, les llegó la hora. Carlitos Feo ya está listo. Comienza La Hora Magallanera. El espacio que los magallaneros esperan y nuestros contrincantes también. ¡Adelante, Carlitos! La Hora Magallanera es una presentación publicitaria de Creemos que los niños son la salvación del futuro. Y en Fundación Grupo Cordialito, nuestro objetivo es apoyarlos. En Fundación Grupo Cordialito, todo es posible. Creemos en ti. En La Hora Magallanera llegó el momento Munchi. GH Hoteles, espacios sublimes para días perfectos. Aras La Primavera, el aras de la nueva era. Los de la primavera son de carrera. Ditromac, tu aliado en repuestos diésel. 1012 Courier Box, regístrate de manera gratuita en www.1012.com y comienza a disfrutar de nuestros servicios. Restaurante Peyac, en el piso 1 del estacionamiento de Plaza Las Américas, el mejor ambiente de Caracas. Librería Irba, la más conocida de Chacao. Productos Cristal con K, la original para la limpieza del hogar, la industria, mascotas y uso personal. Muy buenas noches, amigos. Para nosotros un verdadero placer darles la bienvenida una vez más a su espacio La Hora Magallanera por RSR Deportes. Reciban el saludo cordial de Jaime Nestares desde la dirección de la estación, Claudia Camperos en la gerencia de producción, Jason Maldonado y Vanessa Marcano en la gerencia de marketing deportes. En los controles, Eduardo Llanes. Hablaremos para ustedes Giner García, Elio Parra Salón y un servidor, Carlos Feo. Recuerden que también pueden sintonizar La Hora Magallanera en la red por www.telenavegante.net, también por rcr.tv y en nuestro blog lahoramagallanera.blogspot.com. Las maneras de comunicarse con nosotros en La Hora Magallanera a través de nuestras cuentas de Twitter, @carlitosfeo19, @helioparrasalón, @ginergr y el tweet oficial del programa, @horamagallanera. También pueden seguir nuestra cuenta de Instagram, @lahoramagallanera. Para nosotros, mis amigos, un verdadero placer darles la bienvenida a otra entrega de su programa La Hora Magallanera. Ya estamos muy cerca de lo que será el inicio de la temporada 2016-2017. Como ustedes saben, comenzará en Valencia el día 6 de octubre con el encuentro entre los Bravos de Margarita y los Navegantes del Magallanes, y ya poco a poco se van a ir produciendo los diferentes anuncios, la oficialización de unos cuantos grandes ligas del Magallanes que este año tienen la disposición de venir a jugar con el equipo para prepararse para el Clásico Mundial de Béisbol y también para ayudar al equipo a buscar una vez más el título. También se aproxima lo que será el anuncio de la importación. Hay unos cuantos nombres que vendrán a jugar para el Magallanes realmente interesante y que pensamos desde el principio van a conformar una interesante importación para el equipo de los Navegantes del Magallanes. La temporada ya está a la vuelta de la esquina y por supuesto todos los detalles los tendremos lunes a lunes en su programa La Hora Magallanera. Hoy, con un largo análisis tanto de Giner García como de Elio Parra Salón, ya nos aproximamos al mes de septiembre, el cese de la actividad en el béisbol de las ligas menores, también en México, en el béisbol europeo, y por supuesto pendientes de magallaneros que puedan dar el salto hacia las grandes ligas a partir del próximo día jueves. Por ejemplo, estamos a la expectativa de que Yoander Méndez reciba el llamado con el equipo de los Rangers de Texas, pero de todo esto y de muchísimo más, con mucho detalle y con mucho conocimiento, como lunes a lunes lo hacen Giner García y Elio Parra Salón, nos traerán hoy una larga sección de los magallaneros más allá de nuestras fronteras. Con esto, mis amigos, hacemos nuestra primera pausa y al regreso ya Elio y Giner estarán con ustedes. Recuerden, @carlitofeo19, @helioparrasalón, @ginergr, @horamagallanera, nuestro Instagram, @lahoramagallanera, y nuestro blog, lahoramagallanera.blogspot.com. Nuestra primera pausa publicitaria, estamos en La Hora Magallanera.

están a disposición del club prácticamente durante toda la campaña, o muchos de ellos desde el principio de temporada y hasta el final. Y por ejemplo, recientemente en las redes sociales nos han preguntado sobre el receptor Jesús Sucre y sobre el lanzador Gian Machi. Así que, Elio, buenas noches, un placer saludarte una vez más, bienvenido. Buenas noches, Gina, sí, el placer es todo mío, y prácticamente lo de Jesús Sucre es sobre todo por el hecho si está sano o no, porque la mayoría de los fanáticos lo recuerda acá con Magallanes, en ese episodio que de alguna manera terminó marcando la postemporada del equipo turco, cuando en un slide alrededor de la segunda base termina lastimándose Sucre y obviamente poniendo fin a su temporada en ese momento. A partir de entonces inició un trabajo de rehabilitación bastante importante. Se pensaba que Jesús iba a estar fuera toda la temporada del béisbol de las Grandes Ligas, y de alguna forma el trabajo y por supuesto la constancia en esa rehabilitación han hecho de que Jesús no solo haya regresado antes, sino que de cierta forma haya tenido un proceso de rehabilitación bastante positivo. En AAA con el Tacoma ha visto acción en 26 compromisos, que es la categoría en donde está actualmente Jesús Sucre. Batea para 253, no es un fuerte para él la ofensiva, todos saben la valía que tiene detrás del plato y por supuesto a la hora de llevar cada uno de los lanzamientos. Pero lo de Sucre ha sido tan positivo que le dio oportunidad también para ver acción en las Grandes Ligas, apenas 3 compromisos, pero eso habla de que está sano, está de vuelta y muy posiblemente esté desde el arranque de temporada con el Magallanes, siempre y cuando de alguna u otra forma los Marineros no terminen llamándolo ya para este mes de septiembre, o en su defecto, qué tan lejos lleguen los Marineros ya en la campaña 2016. Pero lo de Jesús Sucre es una gran noticia para el Magallanes, sobre todo por la importancia a la hora de llevar a cada uno de los lanzadores, Giner, y si puedes contar con ese tipo de piezas tan temprano, obviamente es muy, pero muy importante contar con ese peso. Así es, la presencia de Jesús Sucre, como se demostró en la temporada anterior, se demostró con su presencia y se demostró también con su ausencia, sin quitarle méritos a Juan Apodaca, que yo creo que ha hecho un gran trabajo, un trabajo interesante para el Magallanes en la campaña anterior, pero como tú lo dijiste, parte de la historia de lo que ocurrió en la serie final tiene que ver con la ausencia, entre otros peloteros, de Jesús Sucre. Y su rehabilitación, como tú lo mencionabas, ha sido más rápida de lo que en un momento dado se pensó. Y yo creo que él va a subir en el mes de septiembre con el equipo de los Marineros, sobre todo porque en septiembre tú buscas tener profundidad, un equipo que todavía está metido en la lucha por avanzar a la postemporada, y un receptor defensivo como Sucre, que por cierto, en su momento, en la campaña anterior, fue el catcher personal de Félix Hernández. Eso nos hace pensar, entre otras cosas, que Jesús Sucre va a subir al equipo de los Marineros de Seattle, lo cual evidentemente significaría un retraso en su incorporación al equipo del Magallanes, que arrancaría la temporada con Juan Apodaca, Josmil Pinto como sus receptores principales y Gustavo Molina como otra figura allí dentro del roster. En los últimos 10 días a Sucre, o en los últimos 10 juegos, mejor dicho, vamos a ponerlo de esa manera, que no es lo mismo, Sucre ha bateado muy bien a nivel de AAA, 3-14, decía Elio, la ofensiva no es su fuerte, es cierto, pero el año pasado en Venezuela fue muy oportuno, fue muy útil, con el Madero también, y este año su promedio no es que nos va a impresionar ni nada por el estilo, 2.53, pero eso aunado a su defensa es una buena actuación para este pelotero sucrense, que casualmente lleva el apellido de esa gran figura del estado Sucre, como fue Antonio José de Sucre. Vamos entonces a hablar de Gian Machi. Machi, un pelotero que siempre está en el candelero, ¿no? Hay fanáticos del Magallanes que habitualmente tienen palabras que quizás son un poquito desconsideradas hacia el caso de Gian Machi, al margen de que, por supuesto, ha habido situaciones en las cuales Machi no ha respondido. Y yo insisto, a pesar de que Machi en este momento está cerrando nuevamente a nivel de AAA, yo insisto en que una de las claves en Venezuela con Machi puede ser que el manager Carlos García lo utilice un poquito más temprano en el juego, lo acostumbrado. Él, en principio, de acuerdo a los planes, no va a ser el cerrador del Magallanes, pero generalmente es un lanzador que viene en el último tercio y sobre todo octavo inning, quizás es el episodio en el cual más utilizan a Machi. Yo creo que si en principio de la temporada lo utilizan un poquito más temprano, Machi podría retomar la confianza, porque él todavía tiene el brazo, todavía tiene las condiciones, y creo que puede ser un pitcher útil para el Magallanes, al margen de todas esas situaciones que han estado alrededor de Machi, que los aficionados han comentado, algunos quizás con términos, con adjetivos un poquito fuera de lugar, pero bueno, eso es parte del béisbol. Lamentablemente en algunas ocasiones se convierte en algo incómodo. En este momento Machi, que comenzó la campaña con la organización de los Cachorros de Chicago, está, y tuvo un problema conocido públicamente, está nuevamente con la organización de los Gigantes de San Francisco, Helio, y en este instante es el cerrador del equipo Sacramento a nivel de AAA. Sí, y no obstante, Giner, también hay que estar tomando en cuenta que Yao Machi forma parte de ese listado histórico del Magallanes, está en los primeros 4 puestos en cuanto a líderes en salvados se refiere dentro de la organización. Eso es algo que no se logra con una sola temporada. Claro, Jason Pena es un caso distinto, es una excepción a la regla, porque gran parte de las victorias en que ha tenido Magallanes en los últimos dos campeonatos han sido, por supuesto, con Jason de protagonista y poniéndole el cerrojo ya en la parte final de los juegos. Pero lo de Machi ha sido una carrera larga en nuestra pelota. Eso habla de regularidad en el béisbol venezolano, que no es fácil, sobre todo para un lanzador y un relevista. Y un Yao Machi que la experiencia de jugar en el béisbol de las grandes ligas le llegó tarde, pero le llegó con una organización de los Gigantes de San Francisco que ha estado involucrada siempre en la parte final de cada uno de los campeonatos y de paso ha ganado una buena cantidad de ellos en otra cifra importante de campañas. Vuelve Yao Machi entonces al equipo que le dio la oportunidad en las grandes ligas, en el cual él de una u otra forma se hizo exitoso, y acá en AAA parece no decepcionar, porque en 13 oportunidades de salvamento ha concretado 11, la efectividad un poco por encima de las 3 carreras por juego toleradas, pero tiene 2 ganadas y 1 perdido en 25 compromisos, 28 innings y 2 tercios totalizados, apenas 6 boletos y 23 ponches en su cuenta. No sé exactamente la condición, Giner, de Yao Machi, pero la confianza que podría tener Brook Bocchi en el lanzador derecho venezolano, capaz e invite, dependiendo de las circunstancias también del roster, que pueda ser considerado para integrar al equipo grande una vez que se amplíen los mismos el 1 de septiembre. Pero lo importante es que Yan, indiferentemente de este caso, ha mostrado regularidad este año, posiblemente, casi con toda seguridad, va a estar en Venezuela defendiendo los colores del Magallanes, y ya tú mencionabas, no quizás en el rol de cerrador, pero por supuesto haciendo un papel importantísimo en un bullpen que sin lugar a dudas es una de las partes o de las zonas más robustas que tiene este equipo o que tendrá este equipo para la temporada que viene. Sí, yo también coincido en este hecho, y es probable que pueda subir un brazo en septiembre con cierta experiencia ya, con cierto roce. Eso puede llevar a los Gigantes de San Francisco a subirlo, pero fíjate, dentro de todas las cosas no ha lanzado mucho y creo que nuevamente debe estar bastante temprano con el equipo de los Navegantes del Magallanes. Hay un nombre que ustedes nos han escuchado nombrar, mencionar muchísimo durante todos estos meses de nuestro programa, este recorrido que hacemos lunes a lunes con respecto a los peloteros del Magallanes, y tenemos que volver a mencionarlo, entre otras cosas, porque recibió otro ascenso y además está a 4 carreras remolcadas de las 100 este año en ligas menores. Se trata del joven Samir Dueñez, primera base, bateador zurdo, 20 años de edad, pertenece a los Reales de Kansas City, y quien comenzó la campaña en clase A media. Allí le fue muy bien, sobre todo en cuanto a las carreras remolcadas, 49 en 68 juegos. Luego fue subido a una clase A fuerte con el Wilmington. Allí le fue mejor todavía, impulsó 42, pero en 56 juegos, además batió 300 exactamente, y ahora ha subido a doble A la Liga de Texas con el equipo Northwest Arkansas, con el cual también ha comenzado un buen ritmo, Elio. Sí, y aquí a este muchacho, Giner, más que ver los números, que son impresionantes, ver el desarrollo que ha tenido a lo largo de esta corta carrera de ligas menores, porque apenas firmó en el 2013, son 3 años apenas de trabajo en las granjas de los Reales de Kansas City, y también chequear el panorama espinoso, ¿no?, que podría tener Dueñez en Magallanes, porque sabemos que la primera base, naturalmente para el equipo no ha sido de peloteros criollos, pero debido a la buena cantidad de receptores con potencial ofensivo, debido a la presencia, por supuesto, de Mario Lizón, que se ha visto muy bien en la inicial, en las últimas campañas, y posiblemente, y ya obviamente entrando en el terreno de la especulación, la presencia de Adonis García con el equipo, de concretarse todas esas premisas, parece que el camino de Dueñez está minado, ¿no?, por todas partes, pero es un toletero zurdo, tiene velocidad en sus piernas, algo que no me voy a cansar de repasar, porque más allá de que es un inicialista, ha robado este año 24 bases en un total de 28 intentos. Es un corredor hábil, que sabe aprovechar las oportunidades cada vez que está en las bases y que sabe también tomar almohadillas extras. Y de paso, este año no es para pasarlo por debajo de la mesa, hay que buscar la manera de al menos darle la oportunidad a Dueñez de que demuestre o de alguna forma alargue este gran momento que vive con el Madero, y si obviamente no tiene esa capacidad mostrada al menos en ligas menores, bueno, ya le tocará el cambio respectivo, ¿no? Le tocará la jerarquía pasar, pero el talento de este muchacho no debería ser menospreciado y sobre todo hay que buscar la forma de aprovecharlo, porque insisto, un bateador zurdo que pueda cubrir la inicial y que tenga no solo fortaleza en su bate, sino también capacidad para correr bien las almohadillas, es algo que le caería como el anillo al dedo al conjunto dirigido de Carlos García. Así es, un pelotero que tiene que ser tomado en consideración, que tiene que recibir las oportunidades a pesar de ese talento por todas partes que hay dentro del equipo del Magallanes, pero hay que buscar el momento adecuado para el chance de ver si ese bate puede también producir acá en Venezuela, como lo ha hecho en los Estados Unidos. Y otro caso similar, y semana a semana lo repetimos, pero es que tenemos que hacerlo, es el de Anthony Santander, que sigue caliente. En los últimos 10 encuentros, Anthony Santander batea para 390. Si bien es cierto que ha dado apenas un jonrón, pero mantiene un importante 390 su promedio al bate en esos 10 compromisos. Y en la campaña, este joven margariteño, 21 años de edad, perteneciente a los Indios de Cleveland, tiene ya 92 remolcadas. Si hablábamos de Samir Dueñez, de su chance de impulsar 100 carreras en la temporada, está Anthony Santander también, quien tiene 92 carreras remolcadas cuando está jugando en una clase A fuerte también. Bueno, digo también, ahí estuvo Samir Dueñez, pero ya está en doble A. Y con el Lynchburg, en la Liga de Carolina, son estos números, son estas 92 remolcadas para el margariteño Anthony Santander. Santander le tiene una pisada por delante a Dueñez, porque ya tiene una temporada de experiencia en nuestra pelota, y prácticamente el ejemplo, más allá de la coincidencia, Giner, con los nombres, es muy muy similar, porque Santander el año pasado no tuvo una gran temporada, pero ya la organización sabía la valía de este muchacho, lo que podría representar en una alineación, y recibió la oportunidad temprano. Incluso veíamos a Fran Díaz relegado a la reserva, a ser parte del banco, pero poco a poco, tal vez la temporada también le dio la razón a Fran Díaz, que la experiencia, y por supuesto la sapiencia para disputar esta pelota, tenía que ser para darle la oportunidad a Frank. Sin embargo, tuvo la ocasión para intentar demostrar algo Anthony Santander, se vieron ciertas cualidades, más allá de que los batazos no salieron, y algo así debería pasar también con Dueñez. Sin embargo, eso fue el año pasado, el caso para el joven margariteño Anthony Santander. Esta temporada llega con credenciales, llega con una demostración de poder clara en ligas menores, y acá vas a conseguir el camino también con muchas espinas, pero él tiene la condición de que podría tener la oportunidad, porque Eddie Chávez aparentemente se va a reportar tarde. Hay que ver qué puede hacer Eduard Pinto, que más allá de su habilidad comprobada con el Madero y de ser un bateador con cualidades distintas a Santander, hay que ver cómo se turnan con todos los jardineros que tiene Magallanes, el mismo caso de José Tabata, que podría incorporarse, Fran Díaz, que podría estar desde temprano. Santander llega en esta oportunidad con un currículum bastante extenso y productivo por toda esa gran labor que ha tenido esta temporada, y es otro de los casos que debería tener Carlos García en consideración. Lo importante es que ustedes nos han escuchado hablar de estos muchachos lunes a lunes, siempre decimos cosas positivas porque es realmente lo que reflejan los números y es lo que han hecho esta temporada, y es preferible tener muchas opciones para poder después escoger que de repente llegar con ciertas falencias en cada uno de los puntos del juego. Pero Magallanes, al menos en el papel, va a tener en cada una de las posiciones material disponible y material de calidad para ver cómo estructura este equipo, al menos al inicio de la temporada. Ya después los resultados van a ir diciendo, Giner y amigos, todo lo que podría darse a futuro. Pero al menos al inicio de la temporada, Magallanes cuenta con una amplitud interesante de elementos para armar su roster, su alineación, y por supuesto sacarle el mejor partido a todos estos individuos. Y seguimos ligando a tu paisano Luis Arraez, quien sigue el líder bate en la Midwest League, se da para 348 en este momento, 3 puntos por encima de Will Maddox y 17 puntos por encima de Eloy Jiménez, así que la lucha de Luis Arraez por convertirse en líder bate de este circuito del medio oeste en categoría clase A. Hemos seguido semana a semana el caso de Arraez porque, bueno, por supuesto nos mantenemos allí ligando a ver si Arraez puede concretar. Ya falta que un poquito menos de dos semanas, ¿no, Helio? Para culminar la temporada en ligas menores y Arraez se mantiene con estos 3 puntos, que por supuesto no es una ventaja definitiva, es muy están muy pegados a Raj y Maddox, pero el venezolano sigue punteando allí en la Midwest League, en el departamento de promedio al bate. No, y a Raj, que fue incluso galardonado a principio de la semana pasada como uno de los peloteros más sobresalientes de todo lo que podría ser la postemporada, incluso del equipo. Luis Raj que demostró sobre todo viveza, picardía para jugar béisbol, algo que hay muchos peloteros que no lo tienen, que es una herramienta adicional que se le puede incorporar al juego de un pelotero, pero sin lugar a dudas Arraez este año es también para considerarlo como parte importante del roster de Magallanes y para tenerlo ahí en consideración a la hora de oportunidades. Puede hacerlo todo con el guante, está haciendo las cosas bien con el bate, y obviamente es una de esas herramientas que le va a dar dinamismo al año de Magallanes si se toma en consideración. Así es, y 65 carreras remolcadas, a pesar de que es un pelotero, no es un hombre de fuerza, quizás no va a dar muchos extrabases, al menos en cuanto a batazos de alto calibre, tiene apenas 3 jonrones, pero pese a esas circunstancias, tiene 65 carreras remolcadas, que yo creo que es una cantidad que vale la pena destacar en cuanto a lo que ha sido la actuación de Luis Arraez. Así que seguimos este recorrido por las ligas menores con los peloteros venezolanos del equipo Los Navegantes del Magallanes. Y para culminar este segmento, Helio, vamos a hablar de Eduard Pinto, otro de esos jóvenes jugadores que tiene mucho dentro del equipo y que este año recibió un ascenso importante a AA. Eduard comenzó muy bien esa actuación a nivel de AA, pero en los últimos encuentros ha sufrido un pequeño bajón. En los últimos 10 partidos batea para 150. Eduard Pinto, incluso revisando lo que ha sido su actuación, es en este momento 11 turnos consecutivos

Bar Tepeyac. Juancho te espera en el restaurante Tepeyac, el mejor ambiente de Caracas. Librería Irba, la más conocida de Chacao. Tenemos todo en revistas, textos escolares, papelerías, regalos, fotocopias. Librería Irba, la más conocida de Chacao. Estamos en la calle Cecilio Acosta, teléfono 0212-262-1494. También en Instagram, arroba Librería Irba. Librería Irba, la más conocida de Chacao. Están en sintonía de La Hora Magallanera, con Carlitos Feo, por RCR Deportes, 750 AM en su día. Regresamos, mis amigos, con La Hora Magallanera, todos los lunes en esta nueva etapa que hemos estado desde el mes de abril acompañándoles a todos ustedes para seguir con lo que es la información, el día a día del conjunto de los navegantes del Magallanes. Y ya en las próximas semanas vamos a tener cosas interesantísimas desde el punto de vista de lo que es la posible estructura del Magallanes para este torneo que va a comenzar el día 6 de octubre. Regresamos entonces a hablar de los peloteros del Magallanes en ligas menores junto a Elio Parra Salom, y vamos entonces a hablar de un pitcher que el año pasado fue una nota muy agradable para el equipo de los Navegantes, un muchacho que en ese momento, con apenas 19 años de edad, lanzó juegos de muchísima calidad, varios de ellos frente al equipo de los Leones del Caracas, y que en esta campaña, cuando comenzó la temporada, los Atléticos de Oakland lo asignaron a una clase A media donde no le fue bien, lamentablemente fue castigado con contundencia y lo bajaron luego a una clase A corta. Allí en esa clase A corta tampoco comenzó bien, y me refiero a Jesús Zambrano, el derecho valenciano. No comenzó bien la campaña, pero poco a poco Jesús Zambrano ha ido haciendo los ajustes, ha venido tomándole el pulso a la liga, está en la New York, Pensilvania, y en este momento comienza a mostrar números interesantes. Ya falta poco para el fin de la temporada, pero ha ido emparejando, que es lo más importante, a tal punto que en sus dos últimas salidas ha sido utilizado como abridor nuevamente. Él prácticamente la campaña esto como relevista, pero en sus dos últimas salidas ha estado como abridor, y la penúltima lanzó 5 innings en blanco, permitiendo apenas 4 hits y con 3 ponches. Y luego su última salida, que fue justamente en el día de ayer, Zambrano lanzó 5 innings en blanco, permitiendo 6 hits, dio 3 boletos, de manera que tuvo bastante gente en circulación, pero por otra parte ponchó a 5 y mantuvo a su rival en raya para tener nuevamente una buena salida. Jesús Zambrano, pitcher que Elio en la temporada anterior fue muy útil para el Magallanes, fue una gratísima sorpresa junto a Sensatella, a Joander Méndez, Luis Pires, Leal, ese grupo de brazos jóvenes que, más que sorpresa, porque ese no es el término quizás correcto, fueron notas agradables, refrescantes, que nos hablan del talento emergente del equipo de los Navegantes del Magallanes. Y no solo notas agradables del año pasado, sino que también podrían estar presentes esta temporada, por lo menos el caso de Zambrano, lastimosamente por esos problemas físicos que ha estado atravesando durante todo el 2016, que le han restado capacidad de juego. De alguna manera Magallanes podría beneficiarse de esto, porque el talento sabemos que está ahí, el detalle está en que esta temporada no pudo mostrarse, al menos en ligas menores, y eso le va a dar la oportunidad no solo de regresar, sino la potestad, Giner, de tener más entradas de labor debido a ese poco trabajo a lo largo del año. Sí, tiene en este momento, en 2016, 67 innings, de manera que no son tantas las entradas como el año pasado poco lanzó mucho, pero un año más joven, 53, terminó la temporada en AAA, incluso recordamos que lo subieron en el mes de septiembre a AAA, y lanzó en la postemporada allá en los Estados Unidos. A esos 53 innings habría que sumarle los que alcanzó en la postemporada del joven Jesús Zambrano. Un brazo que aún no ha hecho su debut en Venezuela. podría ser también de importancia para el Magallanes. Lamentablemente el año pasado la organización de los Rockies de Colorado no le dio el permiso que lanzara en nuestro país. Este año tampoco le ha ido bien, ha sido un caso similar al de Zambrano. Comenzó en una categoría en la cual le fue muy mal, lo bajaron, ha mejorado, pero en este caso Tinoco no tanto como Zambrano. Me refiero a Jesús Tinoco, muchacho de Maturín, de 21 años de edad, que fue firmado originalmente por los Azulejos de Toronto y que pasó a Colorado en el cambio por Troy Tulowitzki hace un año. Colorado no permitió que Tinoco lanzara en Venezuela con el equipo del Magallanes. Había un plan para que él tuviera unas aperturas e inmediatamente al terminar esas aperturas se incorporara Antonio Senzatela, pero no se pudo dar. Vamos a ver si este año, dado el hecho de que lamentablemente no le ha ido bien a Jesús Tinoco, podamos verlo, y eso contradictoriamente eso ocurre, ¿no? Eso es un parte de lo que sucede, de la dinámica, y probablemente esa actuación, que no ha sido lo que esperaba la organización de los Rockies de Colorado, termine siendo el pasaporte para que Jesús Tinoco debute en Venezuela con el equipo del Magallanes. Sí, y sobre todo porque tú dabas claro y fuerte esos tres nombres: Jesús Zambrano, Jesús Tinoco y también Antonio Senzatela. Los tres han atravesado problemas físicos, los tres han tenido un 2016 bastante difícil, los tres son considerados super prospectos en cada una de sus organizaciones. Tal vez la diferencia está en los años que se lleven uno a otro. Pero lo de Tinoco este año, con 3 victorias en 19 juegos, todos como abridor, estuvo en algún periplo de la temporada en la lista de incapacitados, ha sumado casi 100 entradas de trabajo en este 2016. Un abridor que permita hasta 12 cuadrangulares es un síntoma de que tiene ciertos problemas de control, y eso también lo refleja su efectividad. 7.11 en este año. Además, Giner, los boletos y los ponches han sido cortos. Los boletos es positivo, pero cuando tienes apenas 55 ponches en casi 100 innings de labor y los contrarios te batean 368 de promedio, ciertamente las cosas no te han salido de la mejor forma. Sin embargo, Tinoco podría formar parte del equipo. Ya lo de Jesús Zambrano es prácticamente un hecho, y lo de Antonio Senzatela falta afinar algunos detalles y por supuesto que se haga oficial su presencia o no, pero son tres abridores de alguna manera de alta estirpe, al menos en lo que han estipulado sus organizaciones, que podrían estar reforzando ese picheo de Magallanes, el picheo abridor, que al principio es tal vez el punto más endeble que podría tener el cuadro filibustero para el inicio de esta temporada. Sí, hay que recordar que Antonio Senzatela se mantiene en lista de incapacitados. No lanza desde el día 28 de abril. Vamos entonces a seguir monitoreando a Antonio Senzatela, gran prospecto de picheo del béisbol venezolano. Y otro joven lanzador, yo no sé, y vamos a ver si para la semana que viene podemos tener con algunos allegados de la organización de Tampa Bay, la versión de ellos, si esto que yo voy a decir tiene que ver con, o está en lo cierto, y es que Henry Centeno, que es otro de los grandes brazos del Magallanes, uno de los peloteros, uno de los lanzadores jóvenes que ha tenido una mejor campaña, en sus últimas salidas ha sido utilizado como relevista. Yo no sé si esto tiene que ver ya con una política de Tampa Bay para administrar la cantidad de innings de Henry Centeno, que en este momento son 90, entre el equipo de los Rays en la Liga de la Costa del Golfo, que es una liga de novatos, el Bowling Green, una clase A media, y posteriormente en el Charlotte, que es de la Liga del Estado de Florida, que ya es una clase A fuerte, donde actualmente milita Henry Centeno. Lo cierto es que Centeno, en total, en la campaña, tiene 8 victorias, 4 derrotas y 2.00 de efectividad en 90 innings, de los cuales ha ponchado 80, ha dado 28 bases por bolas. Pero me da la impresión, Elio, me llama la atención ese hecho, que en sus últimas 5 salidas ha estado como relevista, y eso es muy probable que sea una manera de administrar la cantidad de innings de Centeno, Y si eso es así, bueno, ya tú sabes, ¿no? Aparte de eso, estamos hablando de una organización bastante celosa en cuanto a llevar a sus lanzadores, al cuidado que tiene de sus lanzadores, como es Tampa Bay. Y si eso es así, entonces no luce muy optimista la posibilidad de ver a Henry Centeno acá en Venezuela con el equipo del Magallanes. Sin embargo, Giner, en la última gira que hicieron los directivos del Magallanes, Roberto Ferrari y compañía, recuerdo un trabajo publicado incluso en la página web del equipo, que Henry Centeno había comentado que la directiva del equipo turco había hablado con él, se había acercado y le había comentado que querían su participación en Venezuela. Incluso estaban tratando de gestionar su permiso también, tal vez sea parte del proceso, ¿no? El periodista que hizo ese trabajo acá en el departamento de prensa fue Ángel Daniel Conde. ¿Es parte o podría ser parte esta planificación de las intenciones de Magallanes de que Centeno al menos le ayude o le colabore con algunas entradas? Porque si algo estamos claros, y eso lo sabes tú y lo sé yo también, es que los Rays de Tampa Bay con respecto a los lanzadores son muy meticulosos y son muy rigurosos. El caso más reciente, la condición de Alexander Torres, quien cuando estuvo en Magallanes fue difícil esa relación Tampa-Magallanes. Cuando estuvo con las Águilas del Zulia también tuvo sus momentos espinosos y su control riguroso, sobre todo con la cantidad de innings. Pero lo de Centeno parece el momento idóneo para que Tampa le entregue ese roce de experiencia en la pelota del Caribe y, ¿por qué no?, al menos darle unas 5 hasta 6 presentaciones administrando sus episodios para que trabaje y también vea cómo puede ser útil para el Magallanes, porque Centeno este año tuvo experiencia primero en la Liga Rocky, ya parte de una pequeña rehabilitación, pero lanzó en clase A y, por supuesto, clase A fuerte, que es el nivel en donde está ahorita. Es un pelotero que precisamente está en ese punto en donde, capaz y con alguna opción de lanzar en Venezuela, termine de añadir mayor madurez y por supuesto, una solidez en ese repertorio ya para los años siguientes en el béisbol organizado. Así es. Bueno, tenemos que cerrar ya nuestro espacio. Vamos a hacerlo con un lanzador de quien hablamos en la semana anterior, como fue Yender Cáramo, quien ahora está abriendo. Yender en este momento en AA con el equipo Northwest Arkansas, perteneciente a los Reales de Kansas City, y en su última presentación volvió a lanzar una buena pelota, 6 innings con una carrera permitida, 4 hits para este joven lanzador que espero yo que pueda estar vistiendo el uniforme del Magallanes, pero ya ha acumulado más de 100 innings, 108. Yo creo que si Cáramo recibe la oportunidad de estar acá, hay que recordar que él no es tan joven, es un jugador de 25 años de edad, de manera que no es ese prospecto como pueden ser Zambrano, Tinoco, el propio Centeno. Si recibe el chance, yo creo que va a ser un pitcher bastante útil para el equipo de los Navegantes del Magallanes. Sí, y sin lugar a dudas, y si mal no recuerdo, está a una temporada de cumplir ya el periplo de 7 años de la primera firma. Sería cuestión de ver qué intenciones tienen los Royals de Kansas City. Sí, tiene ya 6 temporadas, esta es la 6ª temporada del Liga. Sí, hay que ver cuáles son las intenciones de Kansas City para con Cáramo. Pero este año, sin lugar a dudas, es el llamado utility dentro de ese bullpen, porque puede abrir juegos, puede hacer relevos largos, puede hacer relevos cortos, y si en algún momento se presenta la oportunidad, Giner, Carlos García podría darle la pelota y también cerrar los compromisos. Así que va a ser un brazo importante de poder presentarse en Venezuela, porque realmente sería esa especie de equilibrio dentro del bullpen que Magallanes necesita, así como cualquiera de los equipos, pero en este caso Magallanes. Si hablábamos de un bullpen sólido con lanzadores portentosos en su recta, Cáramo no solo tiene buena recta, sino que también tiene la capacidad de retirar a los bateadores con picheos quebrados y con una poca cantidad de envíos. Así que la experiencia que puede añadir a este grupo de jóvenes también es significativa para esta temporada.